volver al barrio aquel que tanto amé. La vi del brazo con quien hoy su esposo es. Un gran temor la atormentó porque temía de que yo pueda contar lo que hace algún tiempo pasó. Pierda cuidado, gran señora, no, no, no hablaré. Y le prometo que jamás se lo diré. Cuando le encuentre pensaré que ha sido un sueño sin final, y de mi boca escuchará: hola, señora. Hola, señora, le dirá, pero en silencio la amará. Y pensar en aquellas noches de locura y de placer, cuando ese tiempo se bien se entregaba de pasión. Hoy ya lo ve, debo decir: hola, señora. Señora, señora. Hoy ya lo ve, señora, usted, que solo estoy. Señora, señora. Hoy ya lo ve, señora, usted, que solo estoy. Señora, señora. Qué momento juntarlo justamente hoy. Volver al barrio aquel que tanto amé. La vi del brazo con quien hoy su esposo es. Tu gran temor la atormentó porque temía de que yo pueda contar lo que hace algún tiempo pasó. Pierda cuidado, gran señora, no, no, no hablaré. Y le prometo que jamás se lo diré. Cuando le encuentre pensaré que ha sido un sueño sin final, y de mi boca escuchará: hola, señora. Hola, señora, le dirá, pero en silencio la amará. Y pensar en aquellas noches de locura y de placer, cuando ese tiempo de bien se entregaba de pasión. Hoy ya lo ve, debo decir: hola, hola, señora. Hoy ya lo ve, señora, usted, que solo estoy. Señora, señora. Hoy ya lo ve, señora, usted, que solo estoy. Señora, señora. Justamente en este disco número 60, vernos ojo a ojo, labios a labios, cara a cara, como antes. Señora, qué momento.